Roll. Vaya programa castizo que tenemos hoy. Roxa Rosa al control técnico. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Y también tu amigo y vecino Santi Pequeño Tanajo, aquí a los alaridos. Nos marcamos un de Madrid al cielo y vuelta a Madrid, y empezamos por Hortaleza con este auténtico himno de los Sánchez junto a los Porretas. Así arranca el episodio 993 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde hora Madrid por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, siempre adelante siguiendo un rumbo escondido, y también por tu emisora favorita, si está incluida entre el botonazo de FMs y otras plataformas online que vienen directo, vienen diferido, nos ayudan a pasar la señal de este tu programa y nos ayudan también a difundir conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda a Madrid al cielo, vuelta otra vez, lo que haga falta, señora. Se equivoca totalmente. Somos de Hortaleza, somos buena gente. Arrancamos con este tema de los H's porque recientemente ha superado las 60.000 reproducciones entre todas las plataformas de estar de streaming, YouTube, Stupifryers y mierdas por el estilo que no son radio, en las cuales puedes encontrarles. Pero por supuesto, y siempre aquí primero y en exclusiva, en Asalto Mata Radio Rock y en Pequeño Tornasco, siempre con los H's. A quienes les damos nuestra más cariñosa enhorabuena. ¿Cómo se le nota a los H's que son de Hortaleza? Y cada vez que hacen una canción de Hortaleza les queda de putísima madre. Cuando hablan de su barrio se vienen para arriba. Superamos los problemas siempre que tú estés conmigo. No perdemos la cabeza si los compartimos. Y así vivimos los días, que sean todos divertidos. ¿Para qué tomarse en serio si lo dirigimos? Y quien no crea en nosotros se equivoca totalmente. Somos de Hortaleza, somos buena gente. Siempre contra el viento, sin miedo a caer, Salto Mata Rock.com. Espera un momento que no tengo el teléfono a mano y no me acuerdo a quién le dedicamos el programa. Espera. Ya lo tengo por aquí. Bueno, este episodio 993 de Pequeño Ternasco, dedicado pues a otras dos personas de estas que nos siguen tantísimo en Facebook, en el Facebook de Asalto Mata Radio Rock.com. Hoy concretamente se lo dedicamos, espera, que como hay tantos episodios aquí, ya está. A un mozo y una moza, Alfonso Ávila González y Mati Expósito Aguilar. No hemos podido etiquetar a ninguno de los dos, así que tendréis que escuchar el programa. Igual estáis escuchando ahora mismo en directo, que tampoco sería nada raro, por otra parte. Pero es muy fácil que lo estés escuchando vía podcast o en las redifusiones, tanto en Asalto Mata Radio Rock como en cualquiera de las otras emisoras que pasan tu programa. Así que sea cual sea la vía que estéis utilizando, tanto Mati como Alfonso, como tú que también estás a la escucha, muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí. En este descuente, cuenta atrás, mejor dicho, hacia el programa 1000, que cada día se acerca a mayor velocidad. Programa 993, ojo, cuidado. Bueno, pues ahí estaba ese inicio muy madrileño. El cierre del programa va a ser también muy madrileño. Siempre, no cambiaremos de ciudad, eso sí, cambiaremos de barrio. Y entre medias, pues nos han hecho llegar muchas cositas las bandas de esta semana, así que... Nos han hecho llegar al correo de la emisora su nuevo material, cuatro bandas que vamos a escuchar ahora mismito. Pero recordarte que si quieres sonar en Pequeño Ternasco, lo tienes muy, muy, muy sencillo. Te lo ponemos muy fácil. Lo único que tienes que hacer es escribirnos un correo a info@asaltomatarradiorock.com. Repito, info@asaltomatarradiorock.com. En ese correo no pones lo último que tenga subido a YouTube. No me pongáis Stupifriers. No me pongáis enlaces a Google Drive. No me pongáis megas. No me pongáis mierdas. Ponerme lo último que tengáis subido a YouTube y algo de biografía de vuestra banda, que nosotros abrimos todos los correos, escuchamos todas las canciones, y si nos gustan, aquí que caen en Pequeño Ternasco cada jueves. Te lo recuerdo, un correo con lo último que tengas subido a YouTube y algo de biografía de tu banda para poder presentarte como banda San Pere Galanda. Eso es lo que han hecho, como te comento, cuatro bandas. Empezamos por la primera de ellas, que nos mandan su nuevo material desde Andalucía. Una banda que está a caballo entre Málaga y Sevilla, que se llaman Aesthetic Paradox y que suenan así. Andalusian Death Black Death Metal, podríamos definirlo. Esto se titula Ethereal Realms of Conscience y es el sencillo debut de esta gente llamada Aesthetic Paradox. Un debut inspirado en los sonidos nórdicos extremos de mediados de los 90. Aesthetic Paradox, Ethereal Realms of Conscience. We'll be right back. money from space of colossal size and volume. Those ethereal kingdoms of consciousness. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com. La difusión y visibilidad que te mereces. Cambiamos radicalmente de estilo e incluso de continente. Desde Argentina nos llega el nuevo EP Generación Spunk, de 5 cortes, de este cuarteto cordobés llamados Generación Ska, guiados por la voz de Fanny Sánchez, más conocida como La Jefa. Escuchamos el corte que lo abre, este titulado Alzheimer. Ya no te retengo. Que casi se me olvida ponerlo. Intento olvidarme de tanto dolor. De que su memoria está rota. Creo que no se da cuenta, tampoco le importa. Por más que ponga mucho esfuerzo, tampoco se acuerda de nada. Me agita cualquiera y me deja de cara. Se olvida de todo lo que le cuento. No sé si está enferma o yo no estoy cuerdo. Le anoto todo en un cuaderno, a ver si le salta en algún momento algún recuerdo. Anécdotas, cuerdas, historias pasadas. Mucha cosa fea, mucha cosa linda, mucha cosa rara. Quizá yo no le importe nada, es como que siempre está en Narnia. Parece que no se da cuenta de que alguna mierda quedó ahí trabada. Se olvida lo que dice la cuerda mañana. Qué maldito viaje, todo empastillada, se vuelve a su casa. Se me pasa el tiempo, no tengo recuerdo. Asalto Mata Radio Rock.com. ¡Claro! Bien, regresamos a Europa, regresamos a Españistán, pero no a la península. No, no, los obús no nos han mandado ningún tema, tranquilo, tranquilo. O lo bien que le caigo yo. Bueno, es igual, deja de estar. Saboreando Sales es el álbum debut de unos punk rockers melódicos canarios de Lanzarote, concretamente llamados Autofilia. Nos han hecho llegar el primer sencillo oficial extraído de esa ópera prima, un tema titulado Un lugar seguro. Un lugar seguro para sonar, pues aquí, en Pequeño Ternasco. Dale, Rock Sarosa. Intento encontrar una misión a seguir. Busco mi lugar y no es aquí. Hay un mundo en llamas, cenizas y un fondo gris. Tengo que cambiar este sentir. Nunca es tarde, voy a olvidarme de este momento. Quiero centrarme en mi proceso. Del agujero en que estoy, un fracasado de la vida me siento hoy. Mis planes son mejorar, voy a dar prioridad a todo lo que veo mal en mí. Nunca es tarde, aprendí de los fallos que cometí. Comprendí lo valioso dentro de mí. Me curé, pude volver a nacer y alcancé la cima una y otra vez. Llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las que bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? en el mejor horario posible. Las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. No cambia de lugar, por mucho que quieras. Pues ahora sí, desde las Canarias pegamos un brinco, nos volvemos hasta la península haciendo el camino a la inversa que hizo con Cristóbal Colón, ¿eh? Cristóbal Colón salió de Huelva y se fue a las Canarias para luego cruzar hasta las Américas. Pues nosotros desde Canarias hasta Huelva. Comerciantes en un silencio mortal. Jamoncito ibérico tiene por ahí, ¿eh? Tiene jamón bueno en Huelva, ¿eh? Sí, qué rico. Para los hijos. Mira si hacen bueno el jamón, que hacen bueno hasta el jamón de mono. Y la amenaza. Pero eso no es el anís. ¿Eh? No es el anís. Pues jamón también. También hay anís de jamón de mono. Sí. Concretamente, Monkey Ham. Un grupo stoner onubense que ya ha publicado, debutaron con un primer EP y que nos ha mandado el que será segundo adelanto, el que será primer adelanto al segundo EP de esta banda, como te digo, onubenses ellos, con un claro y decidido espíritu do it yourself, que encaja muy mucho con bandas asociadas. Aquí también somos muy do it yourself, por eso nos asociamos todas y todos aquí en asaltomatarradio.com. Monkey Ham. Ese primer adelanto se titula Today's Latest, la noticia última hora de hoy. Mind's a rise, yours. As the stars burn so. dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Fucking Master of DJ Universe. Comentaba al principio del programa que hoy nos marcábamos un de Madrid al cielo. Hemos empezado en Madrid en Hortaleza, hemos subido al cielo de las estrellas en ciernes, ¿eh? Y regresamos a Madrid a Carabanchel. Y el calor de tu cuerpo que me recuerda su... Blue Rock Castizo de la Ribera del Manzanares. Eso es lo que estás escuchando, amiga, amigo. Esto se titula Cuero Oscuro y es el tema que abre el largo recorrido, el álbum debut de la Manzanares River Blues. Que en principio los íbamos a tener a todos, pero al final, y no en muy buenas condiciones, por lo que me acaba de decir ahora fuera de micro, vamos a tener a su guitarrista, Fernando Galicia. Ojo, cuidado, guitarrista, arreglista, profesor superior de música y guitarra clásica, musicólogo, periodista. Pues ahora también he entrevistado, un título más que añadir a su currículum. Fernando Galicia, que junto a Salvador Jiménez Hernández, al bajo Antonio Blázquez, a la guitarra Carlos del Valle Mateos, a la batería y su propio hermano Gonzalo Galicia Poblet a la voz, conforman esta banda de Blue Rock Castizo, como te digo, de la Ribera del Manzanares, más concretamente de Carabanchel. Ella se ha marchado pisando a fondo el gas. No quiso esperar. Escuchamos un poquito más este Cuero Oscuro y ahora mismo tenemos a Fernando Galicia en directo, aquí en entrevista, en la Fucking Master de Pequeño Tanasco de Asalto Mata Radio Rock. Por cierto, saludos nos llegan desde... Saludos Zaragoza Style, de nuestro Tanasco Rubén, que me dice que me equivoqué ayer en el cartel. Ya. Me he dado cuenta esta mañana, amigo. Sí, que ayer puse programa 992, pero en el cartel puse 993 y hoy vuelve a poner 993. ¡Claro! Y está en todo, Rubén. No se le escapa ni una más que pájaro. Bueno, pues vamos a ver si la línea telefónica nos vuelve a respetar. Muy buenas, Fernando Galicia, ¿qué tal? ¿Qué hay? Buenas tardes. Muy buenas tardes, aquí calurosas, no sé cómo están por ahí, por tu zona. Pues mucho calor. Mira, yo vivo aquí en la Sierra de Madrid y hace 30 y pico grados, o sea que mucho calor. Joder, mi amigo David Calderón, vente para la sierra en verano. Pues no. Si va a hacer la misma temperatura que aquí, pues no. Yo pensaba que la sierra estaba más fresquito, hombre. Si está más fresquito, imagínate cómo tiene que hacer en Madrid ciudad ahora mismo. No me cuesta mucho imaginármelo. Aquí estamos en la sartén del Valle del Ebro, Fernando. O sea, cuando dicen en Sevilla hace calor, me río yo. Lo hace en Sevilla, cuidado. Me río yo del calor de Sevilla, pero bueno, no me río. Lo digo por no decir otra cosa. Bueno, pero con calor o sin calor, aquí estamos con Fernando Galicia, con la Manzanares River Blues por primera vez aquí en la sección Fucking Master. No es la primera vez que sonáis en Pequeño Ternasco ni en asaltomatarradio.com, porque ya lleváis un tiempito que decidisteis uniros al proyecto Bandas Asociadas. Así que oficialmente y en persona, bienvenidos y muchas gracias por querer estar. Adán, gracias a vosotros. Es un proyecto muy bonito y, oye, pues poder estar en ellos, yo creo que merece la pena. Bueno, a ver, hemos leído un extenso currículum por tu parte. ¿Dónde sacas tiempo para la banda, amigo Fernando? Esa es una gran pregunta. La verdad es que ensayamos, como digo yo, en horario de padres. Porque además somos padres, así tú, o todos. Y además crianza. Bueno. Sí, capacidad. Entonces, ensayamos por las noches, fíjate, o sea, como los delincuentes. Una gran banda también. También, una gran banda, efectivamente. Bueno, además, bueno, no siempre por la noche, porque yo creo recordar, echando un vistazo a los vídeos que tenéis colgados en vuestro canal y tal, que alguna vez había niños en los ensayos, me ha parecido ver. Bueno, alguna vez viene alguno de los niños, pero vamos, esos suelen ser los ensayos que hacemos fuera de programa, entre comillas. Vale, vale. Pero normalmente ensayamos por las noches cuando ya los hemos dejado cenando o en la cama. Pues fíjate, yo desde la sierra hasta Carabanchel que me bajo, pues tengo más de media hora de camino, o sea que... Pues sí, hay un ratito. Entonces no me he equivocado, porque yo he dicho Carabanchel porque me sonaba, no porque estuviera seguro. Lo que pasa es que yo arriesgo mucho siempre. Sí, no. Manzanares River Blues es una banda de Carabanchel, se hizo un Carabanchel, yo lo que pasa es que no vivo en la sierra. Guitarra carabanchelera, tú también, entonces. Sí, vamos, yo no es que sea de Carabanchel, ¿eh? Pues que es verdad que la banda, yo como entré más tarde, la banda ya estaba hecha, entonces... Pero bueno, nos conocemos desde hace muchísimos años todos, así que no entraba en una banda con gente desconocida, sino que ya nos conocíamos desde más de 30 años, ¿vale? Quiero decir. O sea, la trayectoria individual de cada uno de los componentes en distintos proyectos y también en este Manzanares River Blues, extensa. Lo que pasa que con un primer álbum bastante reciente, en realidad. Sí, sacamos el primer disco pues el año pasado, hace un año y poco ahora mismo. Es verdad que nos lo hemos tomado con calma. Y este año se ha tardado en salir. Largo recorrido se llama, por algo será. Efectivamente. O sea, es largo recorrido por el largo recorrido y por el largo recorrido que esperamos que nos quede. Eso. ¿Pero al disco o a la banda? A la banda, ¿no? Al disco habrá que buscarle un sucesor. A la banda, sí. Ya estamos componiendo, de hecho. Estamos componiendo ya para un posible segundo disco, pero no puedo decir cuándo saldrá porque no, aún es muy pronto. Bueno, primera exclusiva que le hemos sacado a Fernando, que como es la primera vez que lo tenemos, pues no sabíamos cuánto se le puede tirar de la lengua. Ya le hemos sacado algo, ¿eh? Están componiendo canciones para un segundo disco, o sea que... Sí. Ese futuro de la banda ya tiene un siguiente peldaño, al menos... construcción. Y bueno, con largo recorrido, entiendo que también nos sirve de símil para en cuanto a conciertos se refiere, ¿no? Porque también sé que sois una banda que tiene bastantes actuaciones. Sí, la verdad es que, bueno, pues hasta ahora, hasta que sacamos el disco, pues básicamente éramos una banda directa. O sea, hacíamos nuestras versiones, teníamos nuestros temas, pero como no teníamos el disco, pues nosotros íbamos tocando y ya está. Y es verdad que, bueno, pues nos van saliendo poco a poco, también poco a poco se nos va conociendo más, con lo cual también te llaman, porque antes casi te los tenías que buscar tú los bolos, pero bueno, ahora pues afortunadamente de vez en cuando también te llaman para tocar en sitios y esperamos que sigan más. Sí, la verdad es que nos gusta un montón tocar en directo y esperamos seguir tocando mucho. O sea que todo lo recorrido hasta ahora os ha servido sobre todo a la hora de pues no tener que llamar vosotros a las puertas, sino vamos a esperar el teléfono en vez de llamar nosotros tanto que parece que nos empiezan a contactar y a solicitar. Sí, hombre, siempre es muy buena cosa, ¿no? Que te conozcan y que te llamen, pero es verdad que tampoco nos quedamos de brazos cruzados. Es decir, nosotros somos una... Y como ya te digo, o sea, nos gusta mucho tocar en directo, así que estamos continuamente viendo dónde podemos tocar o incluso organizando nuestros propios conciertos. Y seguirá siendo así, quiero decir, al final, si te esperas en casa de brazos cruzados, no te llaman. Eso es así. Eso está claro, hay que currárselo, o sea, meterse en un proyecto, a ver, un proyecto de cualquier calibre, de cualquier tipo de actividad, hay que currárselo, pero en este mundillo del rock and roll, que además yo creo que tú conoces bastante bien y en profundidad, es todavía más necesario. Sí, es muy necesario y no lo voy a negar, es decir, somos una banda de currantes. Estamos siempre mirando qué podemos hacer, ya no de conciertos, sino en general, ¿no? Ya sea componer, ya sea pues, hasta pensar en, yo qué sé, en, vamos a sacar unas camisetas o algo así. Estamos siempre dándole a la cabeza porque nos gusta mucho el mundillo y estar ahí presente siempre. Bueno, lo que no sé es en qué tipo de circuitos a la hora de tocar os meneáis. Bueno, lo intuyo, pero ya que te tengo aquí, pues nos lo comentas tú, porque no sé si habéis conseguido entrar ya alguna vez en festivales, aunque sea de medio tamaño, o tenéis un circuito muy claro en el que os movéis, o a qué aspiráis en ese aspecto también. Pues a ver, es verdad que el mundo del blues rock, que es básicamente el nuestro, es un mundo que en España, por desgracia, es bastante underground. Se mueve, porque se mueve mucho, pero es verdad que son conciertos, pues bueno, más que festivales, conciertos más pequeños, concentraciones moteras, ese tipo de circuitos. Es verdad que con el tiempo también la banda ha ido evolucionando, ya el blues rock, pues bueno, pues no es exclusivo y vamos componiendo también cosas que tocan otros palos, entonces eso también te abre puertas pues a tocar en festivales de rock un poco más al uso, para entenderlo. O de un abanico más amplio de estilos dentro del género, quizás. Sí, lo que hacemos ahora mismo básicamente es un rock muy clásico. Entonces, afortunadamente todavía hay sitios donde el rock clásico está muy bien visto e incluso solicitado. Es verdad que no hemos tocado en grandes festivales, que más nos gustaría a nosotros, pero bueno, es lo que te digo, de vez en cuando pues sí que te llaman pues en alguna concentración motera, ese tipo de ambientes que a nosotros se nos ajustan bastante bien y nos gusta mucho. Es que lo digo más que nada porque los grandes festivales ya sabemos que están pues están Pepito, Fulanito, Menganito, los cuatro amigos y esos comen todo el pastel. Pero sí que hay mucho festival de digamos medio tamaño, de pequeño medio tamaño, que se busca la vida muy bien y ahí sí que hay más oportunidad de entrar. Y yo entiendo que una banda como vosotros que realmente os meneáis bien, pues tú lo comentas, pero yo sí que lo venía viendo, sí que tenéis más capacidad o más opciones, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y de hecho yo creo que poco a poco, ahora que se acerca más, bueno, ya estamos en ello, en la época estival, pues yo creo que poco a poco se nos irá viendo en ese tipo de festivales. Es que lo digo más que nada porque normalmente la mayoría de las entrevistas me pregunta, a ver, fechas próximas, pues bueno, conforme se va acercando el verano, después te dicen, pues quedan una fecha aquí, otra aquí, y luego ya para septiembre, vosotros incluso veis que, porque es que es el parón obligado, porque es que es lo que hay, o sea, hay 30, 40 bandas que se lo comen todo y punto, y las demás nada de nada, como no te llamen de la fiesta de tu pueblo, complicado lo tienes. En este aspecto vosotros creo que os salváis un poco de esa, por decir de alguna manera, quema. Bueno, no es que te salves, ¿eh? Nosotros, mira, este sábado tocamos, por ejemplo, en el homenaje a Paco Blues, que se va a hacer en el 77 y en Carabanchel. Tenemos también, por ejemplo, un concierto previsto pues para dentro de menos de un mes en Guadalajara, en la ciudad de Guadalajara. Y es verdad que previsión no, nunca tenemos a largo plazo, porque tampoco a largo plazo o te lo montas tú el concierto o a las bandas pequeñas no te llaman a 8 meses vista, ¿no? Te llaman casi decir, dentro de un mes vamos a hacer esto. Entonces, pero sí es verdad que nos van saliendo los conciertos. No te puedo decir ahora mismo muchas fechas, porque es verdad que sobre el papel ahora mismo no las hay, pero bueno, sí que tenemos la idea o por lo menos la sensación de que alguno más caerá. Bueno, pues un veranito con conciertos es un veranito que se disfruta más y mejor, sobre todo cuando eres músico y te gusta el rock and roll y viajar. Vamos a hacer una cosa, un animal que viaja mucho, el lobo gris, uno de los temas corte número 10 de este largo recorrido, álbum de debut del Amazonas River Blues, que es la mejor manera para que conozcas cómo suena el lobo gris. Le llamaba el lobo gris, por su piel y por su barba, pero peor que su suerte, solo tenía su fama. Nunca le oí quejarse, por él hablaba su guitarra. Una vez se enamoró de unas piernas muy largas, de esos que solo me quieren si es que ven correr la pasta. Para cuando se dio cuenta, su guitarra ya no estaba. Un negocio fue a montar con un amigo del alma, pero al cabo de unos meses se largó con la caja. Abrumado por las deudas, perdió la fe, perdió su casa. Y se dio la bebida, la botella no defrauda. Hasta que quedó tendido en una cuneta larga. Y tan mala suerte tuvo, que acabó su vida amarga. El cielo estaba cerrado, en el infierno había huelga. Cuando le increpa la parca, ella le dijo: ¿qué me cuentas? Te voy a llevar de vuelta, pero otra vez mejor no mueras. Serás un ángel seco en la que es tu nueva vida. No se lo podía creer. Ay, la fuerte sonreía, le llamaba el lobo gris. Ya la luna odiaría. Sintonía de Asalto Mata Radio Rock.com, cualquiera de las FMs que pasan este tu programa Pequeño Tornasco, o escuchándonos vía podcast, disfrutando de rock and rollito del bueno, de alto octanaje, con la manzanara, con la Manzanares River Blues de, y seguimos también pues con Fernando Galicia, que es nuestro invitado en el día de hoy en la Fucking Master. Este lobo gris, Fernando, que obviamente es un personaje reconocible, ¿no? Ese outsider, ese sin Dios ni patria ni amo, ni padre ni madre, ni perro que me ladre. Pero a mí me ha dado, no sé por qué, me ha dado la sensación de que puede tener algo de biográfico o incluso autobiográfico. ¿Llegamos a este extremo en la letra de esta canción? La verdad es que todo el disco en general es bastante autobiográfico. Ah, mira. Sí, sí, en general todo el disco tiene detrás alguna historia personal, si ya no digo toda entera, pero al menos sí basada. Es verdad que este lobo gris, pues bueno, como dices tú, es el outsider, ¿no? El eterno perdedor del rock and roll, como dos, al que tantas canciones se le han dedicado. Ya lo creo, y nunca suficientes. No, no, seguirá habiendo canciones a los perdedores del rock and roll. Seguro, seguro que sí. Y seguro también que Manzanares River Blues no será la única ocasión que tenga este personaje en mente a la hora de hacer canciones, de crear composiciones, de crear música y rock and roll de este, del que estamos disfrutando y del que vamos a seguir disfrutando, porque ya nos ha dicho Fernando que está componiendo nuevos temas, así que hay un segundo disco de la Manzanares en ciernes. Nos comentabas también, Fernando, que este sábado tenéis un concierto en el Gruta 77, una sala que, por cierto, nosotros conocemos a la perfección, con una motivación, entiendo que muy especial, porque es un concierto homenaje a un tipo llamado Paco Blues, que tengo entendido que era armonicista. Cuéntanos tú, que lo conocías mejor, claramente. Sí, bueno, esto es la verdad que es un concierto que evidentemente no es nuestro concierto, simplemente somos unos invitados más. Al final es un concierto, lo ha organizado todo esto Marcelo Calabria. Y pues bueno, ha invitado a los que... Marcelo Calabria también, de aquel mismo día de la Gruta 77 lo conocemos, el día que estuvimos, sí, correcto. Pues sí, él es el que salía a la manta a la cabeza y bueno, pues decidí hacerle un homenaje a Paco, invitando un poco a todos o a buena parte de los grupos y artistas con los que él había colaborado, ¿no? Con su armónica. Pero bueno, es un concierto en el que no pasarnos bien, será una fiesta, pero el típico concierto al que... que dices, ojalá nunca se hubiera tenido que hacer. Ya, ya, entiendo, pues bueno, entiendo perfectamente, poco. Sí. Claro, es la sensación agridulce, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar que sea un homenaje bonito. Al fin y al cabo va a ser un canto a la alegría también, ¿no? A la alegría que imagino que si se va a congregar a tanta gente, este hombre consiguió dejar, ¿no? O compartir con todos y cada uno de quien vayáis a estar ahí ese día. Vamos a decir la fecha, 31 de mayo, sí, a partir de las 21 horas, en la sala Gruta 77, ya sabéis, en la calle del Cuclillo, en Carabanchel. Continúa, Fernando, por favor. Nada, eso sí iba a decir que bueno, pues Paco efectivamente consiguió aglutinar a muchos artistas a su alrededor. Bueno, hablábamos un poco del Lobo Gris, ¿no? Del eterno perdedor y de esos personajes que tiene el mundo del rock, en ese underground. Yo creo que Paco era uno de ellos. Yo, como no lo conocía, no he querido decir nada, pero sí que había puesto la canción un poco al hilo, porque me había parecido que podría ser, en cierto modo, un tipo de estos especial y peculiar, de los que podían ser representados por ese Lobo Gris. Lo que pasa es que no he querido decir nada anteriormente, he preferido obviamente, sí, tú que lo conocías, que fueras, bueno, el que lo desvelara, sí. Pero que no se entienda mal, quiero decir que al final hablamos de esos personajes que, bueno, que están en ese underground y que dejan huella, porque al final los que dejan más huellas son ese tipo de personajes en el mundo del rock. Entonces, bueno, vamos a intentar de todas formas que sea, pues eso, una fiesta y que se vea por el lado bonito, por el lado positivo y por el lado de celebración. Además, creo que su cumpleaños era hoy. Casi coincidiendo con la fecha. Desde luego, pues ya es casualidad ya. Decir además que este concierto es gratuito, pero hay que hacer con invitación. Tenéis que entrar a Moving Tickets para reservar esa invitación y poder estar a partir de las 9 de la noche este sábado 31 en la Gruta 77 disfrutando y participando de esta fiesta en honor a Paco Blues. Nosotros, en el artículo en el cual va a estar incluido el podcast del episodio 993 de Pequeño Ternasco, hemos colocado el cartel, un cartel muy bonito, y debajo del mismo vais a encontrar enlace directo para que pinchéis y podáis reservar esa invitación, que no sé cómo irá, que lo mismo al ser jueves y ser el sábado, igual ya no quedan muchas invitaciones, no lo sé. Pues te iba a decir que creo que está agotado. Porque sí, creo que está agotado. Lo que pasa es que, bueno, tú sabes que al final siempre hay movimiento, que no puedo ir y tal, pero bueno, yo habrá que... O sea, que igual va alguien y deja alguna invitación en la puerta todavía, pero en un principio en la web deberían estar agotadas. Aquí deja, estoy entrando yo ahora mismo y deja reservar, ¿eh? Voy a pinchar en reservar. Agotada, ciertamente. Agotadas las entradas. Ya lo siento por quien se esté enterando ahora y quisiera ir. Pero me alegro de que vaya a estar lleno el Gruta 77. También me alegro por el indio al que conozco personalmente y me alegro por vosotros y por toda la gente que vais a participar. Sí, la verdad es que yo creo que va a ser una bonita fiesta y bueno, siempre es una alegría que esté agotado. Quiere decir que el hecho de ver una sala llena, ya sea con invitación o con entrada, siempre es otro motivo de celebración en los tiempos que corren. Bueno, pues ahí van a estar la Manzanares River Blues, rindiendo cumplido homenaje. Entiendo que era amigo vuestro, no sé si de la banda o personal de alguno de vosotros. Sí, colaboró con la banda. O sea, todos los que vamos a tocar, de una manera u otra, hemos tocado con él. Entonces, que no es un personaje desconocido para los que van a estar ahí encima del escenario, y me imagino que para los que van a estar debajo. No sé, ¿ha llegado a colaborar en este disco vuestro, quizás? En el disco no, él colaboró con la banda antes, pues vale, cuando vale. Manzana River Blues básicamente era una banda directo, y él con su armónica, pues nos echó una mano varias veces. Además que es un instrumento que se presta mucho también a la improvisación, ¿no? Al acompañamiento. Sí, se presta al acompañamiento, se presta, a ver, tú sabes que el rock and roll al final tiene mucho de improvisación también, y al final pues también la armónica es un instrumento pues que al blues rock le va como anillo al dedo. Yo diría que imprescindible para el blues rock. Sí, bueno, fíjate, en el disco nuestro no tenemos ninguna armónica sonando, pero quién bueno, sabe, pero igual ya has dejado dicho tú también que vuestro disco ya han entrado otros estilos dentro del género y que ya habéis metido otras cosas, no es un disco blues rock de cabo a rabo propiamente dicho. No, el disco no es un disco de blues rock de cabo a rabo, sí que es un disco en el que suena rock and roll clásico. Son 11 cortes, súper diferentes uno de otro, pero todos están enmarcados en ese digamos, margen que va entre la izquierda y la derecha del rock clásico, incluyendo un poco de blues o incluso rozando por el otro lado el hard rock. Bueno, pues ese hard rock, ese blues rock, ese rock and roll clásico, todos esos sonidos los vais a poder encontrar en Largo Recorrido, el álbum debut de Manzanares River Blues, y sobre todo, que además es donde mayor expresión y alcance y cotas de emoción alcanza, en los directos de esta banda, que como nos dice Fernando, pues va a seguir dando conciertos en directo, no saben cuántos, pero que van a seguir cayendo, no hay parón veraniego, así que algo que nos alegra, que haya mucha suerte, que disfrutéis muchísimo este sábado 31 a partir de las 9 de la noche en ese concierto homenaje a Paco Blues en la Gruta 77, y nos despedimos, Fernando, con Rosa de los Vientos, corte número 9 de este largo recorrido. Y nos despedimos, Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos y hasta lunes. Y Fernando, es tu oportunidad y tu momento también para despedirte. Hola, muchas gracias por esta invitación a charlar con vosotros. Gracias por valorar el trabajo de Manzanares River Blues, y animamos a la gente a que venga a vernos a los directos, a que escuche nuestro disco, que son todas las plataformas. Y también lo tenemos en TV, varios sitios a la venta. Que bueno, pues esperamos veros a todos y saludaros en persona. Pues bueno, en la propia web de Asalto Mata Radio Rock está el espacio, la página de Manzanares River Blues, que entiendo que desde ahí, desde pues, vuestras redes sociales, os pueden contactar para hacerse con ese disco físico y también acceder a las diferentes plataformas en las que está colocado. Y lo dicho, lo que dice Fernando, escucharlos, acudir a sus conciertos, y vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tanasco también se despide de todas y de todos, agradeciendo enormemente la escucha, pidiendo que disfrutéis de los conciertos, en tanto os hacen la canción a la cascarla y a jugar a la pala. Fernando, estamos en contacto, amigo. Perfecto, muchísimas gracias. Hasta lunes, agures, monamures, esto es Rosa de los Vientos, Manzanares River Blues. Sabes que dicen, no hay amores imposibles, solo gente que decide vivir bajo las leyes de los hombres y sus dioses, pero ya estoy volando hacia ti. Rugirá por mí mi motor.